El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, mis estimados amigos que el día de hoy nos están acompañando, qué gusto saludarlos. En primer lugar, bueno, pues obviamente felicidades a todos los padres, que somos bien padres. Pues muchas felicidades hoy que, o mañana que ya es Día del Padre. Se dice mucho acerca de que no se celebra como debería. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que con un fuerte abrazo para los que ya son padres, pues ya. Ya con eso ya tenemos para pasarla bastante, bastante bien. No igual que la madre, pero sí es. Ustedes saben que no somos menos exigentes los papás. No se olviden de un buen detalle para papá, por supuesto. Yo creo que no está de más, no somos tan sangrones como las mamás. Así es que en ese caso, pues, desde unos calcetines, una corbata. Ya obviamente ya no se diga un reloj, algo así padre, ¿no? Una botellita de un pomito de algo, pues no nos cae para nada mal a ningún papá. O simplemente refrescarnos con una buena cerveza estos días de calor, que hace bastante calor aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues la invitación está abierta para que recuerden que no hay padre, hay que ser un padre bien, bien padre. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, aquí en el programa El Punto Crítico, fin de semana, la revista de la radio. Los invitamos a estar en comunicación con nosotros, recuerden, a través de las redes sociales. Estamos en arroba el punto crítico, estamos en www.elpuntocritico.com y por supuesto también estamos en facebook.com/elpuntocritico. Ahí dale like y síguenos o dale me gusta, y con mucho gusto pues vas a llevarte grandes promociones, grandes regalos, que vamos a estar dando grandes regalos próximamente. Así es que tenlo presente el día de hoy. Estamos en la semana 24, han transcurrido 170 días del año. La puesta del sol se espera a las 8 de la noche con 17 minutos. La temperatura en la Ciudad de México, como les estaba diciendo, pues una máxima de 24 grados centígrados. Yo creo que hasta un poquito más, ¿no? Bueno, pues el día de hoy tenemos, por supuesto, muy buenas propuestas para ustedes que nos acompañan. Pilar Rita del Pilar Hernández, filosofía transgeneracional el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buen fin de semana, especial para este domingo porque es el Día del Padre. Vamos a platicar de, pues, nuestros papás, Miguel Ángel López y Bernal. Sí, así es. Vamos a rendir un homenaje a nuestros padres. A los papás, que por lo general junto a la mamá se opaca. Así es. Mis estimados amigos radioescuchas, el día de hoy, bueno, pues tenemos una extraordinaria entrevista con Susana Harp, quien va a estar apoyando, está como siempre esta extraordinaria cantante, tiene un show en apoyo al SECAM. ¿Qué es el SECAM? Es el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de Cultura Mixe, allá exactamente en Oaxaca. Como lo vamos a platicar en la entrevista, resulta que Susana Harp se dio cuenta que este lugar iba a tronar y quiere apoyar todo lo que sea para este concierto. Bueno, va a ir directamente para este Centro de Capacitación Musical y Desarrollo Cultural Mixe. Así es que, bueno, pues ténganlo presente porque va a darnos muy buenas noticias Susana Harp. Por supuesto, también vamos a tener, hoy vamos a platicar de la filosofía cuántica. Viene también Amit Miguana, que es uno de los que estuvo participando en la película Y Tú Qué Sabes, una película muy conocida para los que gustan de esta filosofía cuántica. Así es que ténganlo presente, tenemos una muy buena entrevista el día de hoy, así es que no se la pueden perder. También vamos a platicar, mis estimados amigos radioescuchas, tenemos una muy buena charla con un grupo que también está sonando, nuestros grandes amigos están sonando y bastante bien, nos tienen alguna extraordinaria, la banda Luciana va a estar con nosotros y nos va a estar platicando acerca del género, quieren llegar al World Beat, nuestros amigos de banda Luciana, y con ellos vamos a estar platicando ya en este instante. Pero antes también les quiero decir que vamos a tener también a Playeras Piñata va a estar presente también. Así es que ténganlo presente, mis estimados amigos radioescuchas. Todo esto y más tenemos en El Punto Crítico, la revista de la radio. Como cada semana tenemos propuestas musicales para ustedes que amablemente nos están acompañando a través del Punto Crítico Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en nuestro periódico impreso www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos de, como siempre, recibir grandes propuestas para ustedes que amablemente nos acompañan. Arroba el punto crítico en facebook.com/elpuntocrítico. Estamos a sus órdenes y obviamente en www.elpuntocrítico.com. Vámonos de manera directa con nuestros entrevistados, nuestros grandes amigos que, bueno, pues están presentes. Se dieron la cita aquí directamente en la redacción y saludamos con mucho gusto en primer lugar a Tadeo Valtierra, voz y bajo de la banda Luciana, quien está presente en esta tardecita. Gracias, qué gusto saludarte, mi estimado Tadeo. Igualmente, hermanito, muchas gracias por su apoyo y por su espacio. Pues obviamente vienen a promocionar con nosotros su más reciente disco. Nos acompaña también Daphne Lumière en las percusiones, quien se encuentra en las percusiones. Así de esta es, extraordinaria banda. Y sois vos también. Ok, perfecto. Muchas gracias, estamos complacidos del espacio que nos brindan. Y Macario Arvantis en las guitarras, ahí está presente mi estimado Macario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así como lo acabas de decir, soy una de las guitarras de la banda. Entonces tenemos que la banda se llama Luciana, están presentando su disco Preciso Destino. ¿Qué número de disco es? Es el primero. El primer disco. El primero. Entonces, y contiene 13 temas. Correcto, tengo entendido que es una banda de género world beat. Si nos describen un poquito a nuestros amigos radioescuchas de qué se trata este género o cómo es que también llegaron ustedes finalmente a este género musical, ¿no? A mi estimado Tadeo por allá pide mano. Yo pido mano. Sí, ¿qué crees que mira? Nosotros pensábamos ser una banda de world beat, pero la otra vez nos dijeron que realmente no lo somos. Okay. World beat significa que es ritmos acerca del mundo o ritmos del mundo. Uh-huh. Entonces, prácticamente nosotros somos una banda de fusión de ritmos. En nuestro caso nos gusta mucho fusionar los ritmos latinos. Entonces no precisamente somos una banda de world beat, que en algún momento más adelante ojalá se pueda dar y que sí nos convirtamos en una banda de world beat, que ya es manejar ritmos, pero ya de todo el mundo. O sea, ritmos prácticamente folclóricos, más que nada, ¿no? Uh-huh. Entonces no entramos al world beat, pero en eso buscamos, digamos que es la misión. Sí. Ahora, ¿ustedes qué instrumentos utilizan? Ahorita estoy viendo, obviamente, pues la voz o el bajo, percusiones, guitarras, sintetizadores. De repente utilizan. ¿Con qué le dan magia a su música? Fíjate que sí, y de hecho estamos ahorita en pleno cambio de la banda, porque hasta hace aproximadamente mes y medio, uh-huh, sí, estuvimos tocando con secuencias de batería. No estábamos usando una batería como tal, teníamos poquito más de 2 años haciendo nuestro trabajo con pura secuencia de batería. Sí, nuestra tecladista, nuestro otro guitarrista también participaban en esto, pero te digo, estamos en pleno cambio, queremos incorporar nuevamente un baterista humano, ¿no? Y darle como que más punch, ¿no?, a las presentaciones. Okay. Y sí, efectivamente nuestro disco está grabado así, con secuencias, está elaborado de esa manera. Es un trabajo bastante rico, ¿no?, en todos estos sonidos que le metimos. Sí, ¿cuánto tiempo les llevó, ya que dices que es que tiene sabores ricos este disco, cuánto tiempo les llevó? Mira, si juntamos las horas de trabajo serían, pues, que unos 6 meses, yo creo, de trabajo, ¿no? Pero tú sabes que la música independiente, pues nos podemos dar el gusto de hacerlo como que con más calma, ¿no? Como nosotros mismos nos grabamos, nosotros tenemos nuestro estudio de grabación, pues nos damos ahora sí que el tiempo de, primeramente, de compaginar, ahora sí que, redundando un poquito con la palabra tiempo, nuestros tiempos para poder juntarnos y hacer un trabajo de calidad, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces, sí nos queremos dar con calma, nos quisimos dar más bien con calma este tiempo de trabajo. Y sí fueron como 6 meses, pero como somos muy antojados, luego dijimos, sí, si le metemos tal. Macario tuvo el tiempo de incorporarse con nosotros, tuvimos la fortuna de aceptarlo y de que él aceptara estar trabajando con nosotros. Un poquito ya más avanzado el trabajo, entonces metimos sus requintos, están bastante padres, un poquillo ahí metaleros, un poquito recargados. Entonces vino como que, oh, caray, ahora un poquillo metalero le estamos metiendo a la Oceana. Entonces está bastante variado todo lo que le metimos, ¿no? Porque estoy viendo que tienen, pues, desde cumbia, bolero, tango, disco, todos los géneros musicales, bossa nova, rockabilly. Entonces todo esto me suena bastante bien el disco, ¿no? Sí, fíjate que sí, ni un tema se parece uno con el otro. Más adelante espero que se pueda escuchar algo de eso. Y bueno, no quiero acaparar micrófonos. Claro, pues aquí, porque Macario Mario, ¿tú cómo te sientes? Dicen que te incorporaste, ¿hace cuánto tiempo que estás con la banda? Pues bueno, tengo alrededor de un año y medio más o menos, o un poco menos. Uh-huh. Precisamente lo que me llamó la atención pues fue eso, ¿no? Que anteriormente he estado en otras bandas en las que seguíamos una misma línea, ¿no? De rock o cosas así. Bien, pero te gustan entonces, todos los géneros musicales. Pues me llamó la atención esta banda y pues dije, pues va, ¿no? A ver qué onda. Y pues sí, al principio me costó trabajo adecuarme pues, a todos los ritmos y todo eso. Pero pues le estuvimos ahí trabajando y pues ya hasta que consolidamos, vaya, un sonido ya los cinco, los que estábamos anteriormente. Ajá. Y ahorita pues seguimos, ¿no? Seguimos. La llevan para adelante, sí. Mi estimado Tadeo también que está con nosotros, me gustaría preguntarte, ahorita ya estamos platicando acerca de los sonidos, los géneros musicales que ustedes llevan a cabo, que pues se les escapa difícilmente alguno, sin embargo nos gustaría preguntarte pues de qué habla la música de Banda Luciana. Pues fíjate que nosotros trabajamos con amor, desamor, cotidiano, cosas ficticias, protestas personales, etcétera, etcétera. No nos gusta encasillarnos nunca así en protestas, yo creo, políticas y cosas así del temas del momento, ¿no? Entonces, prácticamente a mí me muerde un perro y fue divertida esa historia, pues no importa, ¿no? Hacemos una rolita de la mordida del perro. Pero prácticamente como lo que vaya saliendo, ¿no? Lo que vamos sintiendo y lo que vamos pensando, decimos, vamos a hacer algo de eso, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que uno vive, ¿no? A diario. Uh-huh. De eso son las canciones. Oye, ustedes son andan por toda la Ciudad de México dando presentaciones, pero allá por el rumbo, me estaban diciendo que allá por el rumbo de Tultitlán es donde tienen su residencia, ¿no? Sí, me imagino que más están por ese lado, ¿o es igual? No, nosotros nos presentamos en todos lados donde nos hable, ¿no? Órale, bien. Más bien en Tultitlán, ahí en la República o hermana República de Tultitlán es donde estamos viviendo, y entonces ahí es donde estamos ahorita haciendo el ensayo, pero bien. Yo toco en el sur, en el norte, ¿dónde? En el oriente, en donde nos llame, ¿no? En toda la República y en Latinoamérica, en Europa, el mundo exactamente, sí. Nada que ver, no nos encasillamos como algunas bandas que no, yo soy del norte y nada más trabajo en el norte. Dale. Pues no estaríamos cerrándonos muchos espacios, no, para nada. Oye, estoy viendo aquí su sitio de Facebook, es Luciana, @LucianaGrupo. Ese es el Twitter, obviamente, ¿no? Y tenemos en el facebook.com/LucianaGrupo. Sí. Entonces ahí es donde la gente, la racita puede darse cuenta. Donde pueden checar todos nuestros movimientos. Estoy viendo que grabaron un video recientemente. ¿O qué son estas imágenes? Mira, lo que hay ahí es un apoyo que la banda Luciana, como uh-huh. tal, ofrece. Se llama Luciana TV. Nosotros sabemos y seguimos en la lucha porque sabemos que esto es muy difícil abrirse campo en todo esto, dado que hay mucho talento, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo porque, mira, yo vengo del norte, yo soy de Chihuahua, obviamente en todos lados hay talento, pero aquí por ser metrópoli, pues hay mucha más, obviamente mucha más hay gente, mucha más raza, mucho más movimiento, ¿no? Hay mucha así más gente, todo. Y por lo mismo te digo, sí hay donde más buscar, pero por lo mismo es más peleado el lugar. Uh-huh. Entonces nosotros, como sabemos que te digo, esto es difícil, queremos ofrecer ese un granito de arena, un apoyo que tenemos. Y nosotros regalamos sesiones de video. Sí, esos videos que tú estás viendo, dice ahí Luciana TV, en esta ocasión se presenta a tal banda, ¿no? A la que le toque, nosotros hacemos los sábados estas sesiones, es lo que se puede ver ahí. Y pues ahí mismo estamos diciendo, en Tultitlán. En la guarida de Luciana, que es en Tultitlán. Okay. Y eso se agenda previamente, quien guste, quien nos esté escuchando en este momento y quiera una sesión de cortesía, que es video, se grabando a dos rolas, ya sea un acústico o en vivo, se sube a nuestro canal de YouTube de Banda Luciana y te digo, es gratuito. Ok. Y obviamente también les hacen ahí por una entrevista, ustedes sí. Hacen la entrevista y todo, uh-huh. ¿no? Bueno, y entonces se da el espacio de entrevista, pero no hay conductores como tal. Ah, ellos bien. Mismos dicen, somos la bandita, bueno, nosotros por ejemplo, somos bandas Luciana, somos de tal, ¿no? Tocamos tal, exacto, ellos solitos se presentan. Ellos le echan su crema a sus tacos, cada sí. bandita. Oye, pues extraordinario, no lo pierdan de vista, mis estimados amigos radioescuchas de la banda Luciana. ¿Dónde podemos adquirir su disco? Me imagino que ya lo tienen en alguna plataforma. Sí, en SoundCloud estamos como ¿Tú te lo sabes? Banda Luciana, nada más. Banda-Luciana. Okay. Mira, el disco lo pueden conseguir con nosotros físicamente. Bien, hay que contactarlos en las redes sociales. Sí, no, puede ser en las redes sociales o donde toquemos, ¿no? Normalmente regalamos siempre discos donde vamos a tocar. También los vendemos porque tenemos que vivir de algo. Exacto. Que prácticamente pues no vivimos de los discos. Pero bueno, hay que Pero te cuesta. Pero sí hay que pagar la siguiente maquila, ¿no? Entonces, físicamente ahí la pueden conseguir. Si también nos contactan en el Facebook, en nuestra página oficial, que es www.lucianaoficial.com, que por cierto ahorita no entren, carnales, porque no sé qué le pasó al servidor, pero ha estado como 3 días caído, ¿no? Pero ya se va a reparar, se va a resolver esa situación. Okay. Si nos llaman directamente, pues yo se los puedo obsequiar, ¿no? Ya sea físicamente o se los puedo mandar por por un mail o digitalmente, o si quieren escucharlas, están en www.soundcloud.com y /banda-Luciana. Ahí los pueden encontrar. Muy sale bien. Y ahí las pueden escuchar todas las rolas. Entonces, sin ningún problema, las presentaciones más próximas que vayan a tener. Sí, mira, ahorita hace ratito te hablaba de un cambio que tenemos en Luciana. Estamos en cambio de alineación. Por lo pronto no tenemos presentaciones. No. Estás un poquito a un lado porque es tiempo de cambio para Luciana. Bien. Te comentaba de nuestro tecladista y nuestro guitarrista. Ellos tuvieron que salir por motivos personales. Sí, entonces estamos solicitando, estamos buscando. Ah, mira, sí, qué padre. Quien quiera formar parte de Luciana, necesitan pues estar en contacto con nosotros, conmigo, Dafne Lumière, así me encuentran en Facebook, así podemos contactarnos. Dafne Lumière, okay. Sí, agendar una audición. Y quien guste, te digo, somos fusión de ritmos latinos. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que están buscando exactamente? Estamos buscando guitarrista de acompañamiento, teclados, y te decía que queríamos incorporar al baterista. Ya ves que te comentaba que estábamos usando secuencias, queremos incorporar a un baterista. Uh-huh. Entonces sí necesitan como que dar el ancho en los varios ritmos, ¿no? Porque como mencionamos, todo lo que tocamos pues es diferente y hay que abarcar bastante. Sí, yo creo que por eso estamos tardándonos un tantito, pero ya llegará el adecuado, ¿no? Hay que seguir con la calidad con la que veníamos, entonces. Oye, pues padrísimo, qué bueno que se dieron la vuelta con nosotros el día de hoy aquí en El Punto Crítico. No sé si quieran agregar algo, mi estimado Macario, Tadeo Valtierra, si quieren agregar algo más en esta charla que hemos tenido aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Pues bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales. Cuáles ya hemos mencionado. Ya mencionamos, bueno, nos faltó nuestra página oficial que... Sí, la dije. ¿Así la dijiste? Uh-huh, correcto. Y pues, como ya lo comentó mi compañera Dafne, pues los que estén interesados, pues ya saben, aquí estamos. Y obviamente, Macario, les decíamos obviamente que ahora que se consoliden o lo que están buscando, pues adelante, ¿no? Seguir adelante y que les vaya muy bien. Obviamente, claro que sí. El éxito que les deseamos. Mi estimado Tadeo Valtierra, voz y bajo, por supuesto, de la banda Luciana, si nos puedes comentar algo más, algo extra. ¿Qué quieras tú comentar? Pues nada, banda, hay que apoyar al movimiento, hay que apoyar a las bandas independientes y de música original. Yo no estoy en contra de los covers, son la neta, pero acuérdense que habemos muchas bandas que estamos en este movimiento y estamos dándole duro. Y hay que seguir adelante, y les deseo también a las bandas que van empezando que no se echen para atrás, es difícil, pero... Ahí está el apoyo, ¿no? De nuestra parte, como Luciana, contáctenos para que puedan tener alguna sesión gratuita de Luciana TV y vean que está súper divertida esta onda. Y también prácticamente ahí siempre lo que hacemos es darles un pequeño consejo. Entonces vayan y conózcanos para que conozcan un poquito también a Luciana y sepan pues desenvolverse, moverse y hacer muchas otras cosas más que nosotros como banda. Pues les damos de consejo, ¿no? De que ya también somos una banda de tiempo atrás. Bueno, yo ya vengo de más chamba, entonces tengo bastante experiencia. Pues acérquense a nosotros un poquito, ¿no? Y también los músicos. Ya me prolongué, no soy un gandalla. No, está bien, está chido, chido. También los músicos, péguense a nosotros. De hecho, aquí van a aprender un montón, la neta. Pues es que obviamente también lo están haciendo como productores, ¿no? Productores, sí, musicales, digamos. Oye, y también mi estimada Dafne Lumière,

Hola, buenas tardes, aquí feliz de estar con ustedes. Oye, pues ahora el motivo por el que te estamos llamando es para que nos platiques acerca de este apoyo que van a ofrecer ni más ni menos que a la comunidad Mixen allá en Santa Marta, Tlahuiltoltepec, en Oaxaca, con la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, mejor conocido como SECAM. Viene un gran evento que queremos promocionar aquí en El Punto Crítico. Tú danos los pormenores, amplíanos el panorama, por favor, Susana Harp. Con muchísimo gusto. Pues mira, efectivamente, en enero, estando por allá por Oaxaca, me entero que el SECAM iba a tener que cerrar sus puertas, las cuales lleva abiertas 39 años formando músicos básicamente indígenas de las diferentes etnias del estado que están formándolos para estas bandas filarmónicas de Oaxaca. Y pues es una coyuntura complicada, pues, por todo esto que venía de las elecciones. Entonces, para hacerles el cuento corto, los pocos recursos que les apoya tanto la federación como el estado no les llegaban, y este es un esfuerzo de la sociedad, que queremos pedirles el apoyo de que vayan a escuchar, porque realmente va a ser un gran concierto. Les juro que no va a ser una obra de caridad, porque es una banda de muchachos y de niños y de jóvenes que tienen un extraordinario nivel musical, y que además van a estar como solistas Fernando de la Mora, este gran tenor mexicano que ha apoyado este proyecto desde el 2008, que hicimos el segundo volumen de Sones de Tierra y Nube, en el cual él participa. Sí. También estará con nosotros el pianista, básicamente el género que más aborda es el jazz, es Héctor Infanzón, gran pianista. Entonces va a ser una fusión increíble entre esta banda filarmónica y un pianista de jazz. También estaré yo como solista, y habrá dos invitados de la comunidad de Santa María Tlahuiltoltepec, de la Sierra Mije de Oaxaca. Ellas son Conchita Hernández, que salió del SECAM, egresada del SECAM, y ahora ella es primera flauta de la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional. Y viene otro chico también egresado del SECAM, que terminó la licenciatura en trompeta en París. Y te cuento que es una lumbrera de muchacho. Hubo un concurso mundial para que entraran dos trompetistas a nivel mundial, y él fue uno de los dos que entró. Entonces, realmente estamos armando un concierto muy bonito, muy cuidado, y el 100% de la taquilla se va a ir para que la escuela pueda terminar bien este ciclo escolar e iniciar el siguiente. Así es que de eso se trata. Es el 3 de julio, domingo 3 de julio, 6 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y los boletos están en Ticketmaster y en la taquilla del teatro. Lo excelente es que todo lo que se recaude va a ir directo al apoyo del SECAM Oaxaca. Todo, todo. Nadie está cobrando un centavo, ni los que organizamos, ni los que cantamos, ni nadie. Realmente el 100% de la taquilla va para la escuela de música, y los boletos, digo, comparando con otros espectáculos que así son boletos de 3,000 pesos, 2,500, la verdad es que están súper bien. Los boletos de hasta abajo están en 780 pesos y los de hasta arriba están como en 340. Entonces está bastante amable, pues, el precio. Y bueno, pues van a ver no nada más a la banda, sino va Fernando de la Mora, va Héctor Infanzón y vamos tres solistas más. Entonces, pues esa es la convocatoria. Oye, déjame repetirle a los amigos radioescuchas quiénes van a estar participando: el tenor Fernando de la Mora, como usted ya escuchó, el pianista Héctor Infanzón, por supuesto, la extraordinaria cantante Susana Harp, con quien estamos en contacto en este momento, y también van a estar por allá dos jóvenes talentosísimos egresados de este SECAM, la flautista Conchita Hernández y el trompetista Mauro Cuchi Delgado. Oye, otra de las cosas para enriquecer esto que va a suceder a principios de julio, pues parece que un grupo de bordadoras de la comunidad van a venir y van a, pues, presentar sus obras de arte, ¿no? Sus artesanías. Sí, fíjate que sí, y gracias por también permitirme contar este tema. Fíjate que el año pasado, yo estando en un trabajo allá por Estados Unidos, me topo entrando a un centro comercial, volteo la cara hacia una tienda muy famosa y muy cara que se llama Neiman Marcus, y veo al fondo el huipil de precisamente de esta comunidad, la blusa tradicional que usan las mujeres de Santa María Tlahuiltoltepec, y yo creí que era una presencia de Oaxaca dentro de Neiman Marcus, y sonreí feliz de pensar que Oaxaca estaba vendiendo allá. Y pues no fue así, me topo con que La blusa la había plagiado una diseñadora francesa de nombre Isabel Marant. Uh-huh. Y todo este año, desde 2015 y 2016, han pasado cosas realmente muy locas, porque entre otra empresa francesa que se llama Antique Batique e Isabel Marant, se hicieron un juicio en Francia porque las dos habían usado el diseño, las dos empresas habían usado el diseño. Entonces, es como kafkiano, porque al final de cuentas Isabel Marant gana el juicio aclarando que la blusa es de Santa María Tlahuiltepec, Oaxaca, y que así que el diseño no es de ninguna de las dos. Sin embargo, a la comunidad de Santa María Tlahuiltepec nadie le pidió permiso, nadie le ha dado regalías, las blusas se hicieron en la India de las dos empresas. Entonces, este proyecto se llama 123 por Tlahuiltepec, y el uno es precisamente ven y compra la blusa, pero la blusa directamente a las artesanas que por cientos de años la han bordado. Ahora sí que la blusa original. Ahora sí que compre la original, ¿no? Así como dicen en Tepito, así compre la original, carajo, ¿no? Llévese la original y van a estar tanto en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán el primero, 2 y 3 de julio, vendiendo la blusa, y traen otras cosas, pues, ¿no? de la comunidad, faldas, camisas para hombres también usadas, en fin, traen como muchas cosas. Y también van a estar enfrente de la Alameda Central, donde está el Hemiciclo a Juárez, está el Museo de Memoria y Tolerancia. Uh-huh. Ahí también va a ser otro punto de venta los mismos días, primero, 2 y 3 de julio. Y te cuento que el domingo 3 es el día como grande, porque a las 3 de la tarde en el Hemiciclo a Juárez estamos invitando a la gente a que de manera solidaria, los que ya tienen su blusa o su camisa de Tlahui, pues vengan con ella, porque queremos hacer como una foto, ojalá sea multitudinaria, pues para que también el mundo entienda que en México podemos solidarizarnos con una causa como este tipo, porque no hay leyes, todavía no hay leyes en nuestro país que puedan cubrir este tipo de cuestiones. Yo pregunté, fuimos a la UNAM, hablamos con especialistas, no hay manera de poder poner una demanda, porque no hay leyes en México que protejan el derecho de autor de los pueblos indígenas, esta parte de su tradición, de lo que le llaman patrimonio intangible, pues patrimonio material de México. Ajá. Y bueno, pues la verdad es que el tema es pues muy feo, ¿no? Muy feo, y en estos, pues ya casi año y medio, porque yo me topé con la blusa en el 2015, pero ya que salió el dictamen del juicio, resulta que la misma Isabel Marant desde el 2009 usa este diseño. Entonces es increíble lo que pasa, y pues ojalá las autoridades y la gente de la Cámara de Diputados que prometieron legislar para que esto no siga ocurriendo, porque lo de Tlahui ya pasó. Ajá. No queremos que siga pasando, porque ha pasado muchas veces, ¿sabes? Le ha plagiado muchas veces los tenangos a la gente de Hidalgo. Y bueno, la lista es larga, no quiero confundir al auditorio, pero es un momento de solidaridad por Tlahuiltepec. Uno es la música y esa maravillosa escuela de música que está en Tlahui, que es el SECAM, y la otra es pues su blusa tradicional. Entonces, el 3 de julio lo que yo les invito es lleguen como 2:30, si no tienen su blusa o su camisa, cómprenla, ahí van a estar las bordadoras de manera directa, o si viven al sur, pues pasen primero viernes, sábado, domingo allá en el Museo de Culturas Populares en Coyoacán, y lleguen a las 3 en puntito al Hemiciclo a Juárez. Vamos a tomar una gran foto, va la fotógrafa profesional Blanca Charolet a hacerlo. Extraordinario. Váyanse a comer rico, váyanse a un museo, y a las 6 de la tarde, unas 5 cuadritas más adelante, está el Teatro de la Ciudad. Entonces, dediquemos el domingo 3 de julio a Tlahuiltepec, vayamos a la foto y vayamos al concierto. Va a ser extraordinario. Tú vas a estar presente, obviamente, en todas estas actividades, Susana. Sí, yo debo de estar. Tú vas a estar en la foto, por ejemplo, a eso me refiero. Ya del domingo, porque el domingo también tenemos pues el ensayo general en la mañana, pero algo haré para poder estar también en la foto. Tengo que estar, claro que sí. Oye, pues ojalá todo esto que estás llevando a cabo finalmente tenga una repercusión, como lo dices, que en la Cámara de Diputados, para que todo esto se le ponga atención, ¿no? Una atención de cómo debe ser. Nuestros funcionarios no sé qué pasa, ahí hay como un teléfono descompuesto. Siempre. En la jornada salió una nota donde la no es doctora. Tiene un nombre especial, la delegada nacional de la CDI, Nubia Mayorga, sí. Declara que todo lo que ocurrió en redes sociales con respecto al caso de Tlahuiltepec, pues que fue un fue fue un enredo, que fue, no dice la palabra mentira, como da a entender que absolutamente todo es irreal y que pues, prácticamente es una mentira, porque ella dice que la comunidad sí dio permiso y que incluso Isabel Maranda les entregó el dinero. Y yo estoy en contacto directo con el presidente municipal y con la gente que está al frente de toda la parte cultural y educativa, y por supuesto que eso no ha ocurrido. Entonces es terrible que una autoridad federal dé esa declaración. Me parece terrible. Claro, claro, claro, por supuesto. Pero finalmente todo este activismo que estás llevando a cabo, pues deseamos que se abran muchos ojos, se abran muchos oídos y por supuesto tenga una repercusión social extraordinaria, mi estimada Susana Harp. Te agradezco muchísimo el espacio y pues que vaya todo el mundo. Aquí está, pues lo vamos a repetir con mucho gusto, el concierto Sones de Tierra y Nube, el próximo domingo 3 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, allá en la calle de Donceles, número 36, Centro Histórico, muy cerca del Metro Bellas Artes, del Metro Allende, así es que sin problema, la gente bonita puede acercarse a la Alameda, puede sacarse la foto, como ya escuchó usted de la voz de Susana Harp, en el Hemiciclo a Juárez, disfrutan por supuesto de todo el ambiente que siempre hay aquí en la Ciudad de México, y luego a las 6 de la tarde se preparan para el gran concierto. Muchas felicidades, Susana, por, como siempre, por tu música, por tu voz y por estas actividades sociales filantrópicas que siempre llevas a cabo. No, te agradezco a ti el espacio y de verdad una convocatoria a todo el mundo. La van a pasar muy bien, se van a llevar una hermosa blusa tradicional y van a escuchar un gran concierto. Bueno, ¿tienes algún sitio en internet donde la gente pueda obtener mayores informes? Claro que sí, mira, esto está tanto en mi página personal que es www.susanaharp.com, Harp es con H, A-R-P, y también todo y mucho más amplio está en www.shkenda.com. Shkenda es la asociación civil que tengo y se escribe X, Q de queso, U de uva, E de Enrique, N de niño, D de dedo y A de Alicia. Shkenda. Shkenda. Muy bien. Empieza con X y luego como se escucha, Shkenda. Pues muchas gracias, Susana. Toda la información. Muchísimas gracias, Susana. Ahí van a tener toda la información. Shkenda, que es la fundación, por supuesto, de Susana, y en su sitio personal de internet. Por supuesto, aquí en El Punto Crítico también le hemos estado dando la difusión necesaria. Te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos el mayor de los éxitos y cualquier cosa, los micrófonos de El Punto Crítico están abiertos y a tus órdenes. Te agradezco mucho, muy amable de verdad. Bueno, pues amigos Radio Escuchas, ya llegó el momento de una pausa y continuamos aquí en El Punto Crítico este fin de semana. Para ustedes que amablemente nos están siguiendo, arroba El Punto Crítico en facebook.com/El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Regresamos. Que te quiero. Vuelve a mí. Ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico Radio, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buena tarde. Bueno, pues tenemos el gusto, como siempre, de tener grandes noticias para ustedes que amablemente nos acompañan. Nos acompañan los fines de semana. En este caso tenemos el gusto de platicar un poquito acerca de energía cuántica, del interés de muchas personas. Se acercan grandes eventos en estos días aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy hacemos contacto vía telefónica con Regina Kikle, con quien vamos a platicar acerca de la energía cuántica. Te saludamos con mucho gusto, Regina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista. Oye, bueno, pues Regina, el motivo de la llamada es para que nos platiques acerca de todo el movimiento que estás llevando a cabo. Eres una de las realizadoras, organizadoras, iniciadoras acerca de este movimiento de energía cuántica. Platícanos, por favor, acerca de ello. Sí, mira, estamos tratando de traer a México un movimiento que se llama activismo cuántico, cuya autoría es por parte del reconocido mundialmente físico cuántico, el doctor Amit Goswami, ¿okay? Donde él funda su teoría en la física cuántica, por obvias razones, pero habla principalmente de la conciencia. La conciencia como la parte fundamental de todo lo que existe. Correcto. Tenemos que... oye, ¿qué es el yo? Lo que es conocido como yo, XOH. Sí, correcto. Ajá, platícanos acerca de ello, por favor. Ok, yo es un espacio que recién estamos generando y abriendo. Va a ser un espacio que se compromete en despertar a cada persona quien es tocada por yo a la expansión de la conciencia y al diseño de su propio proceso curativo evolutivo para que estas personas alcancen su libertad, su felicidad y sobre todo la autenticidad, ¿no? Oye, ¿y a qué personas recomiendas tú acercarse a este movimiento? Pues ahora sí que todas aquellas personas que tienen el llamado, ¿no? El llamado aquel que por más que cumplan sus sueños materiales, aún siguen en esta cuestionante de a dónde más ir, qué más estamos haciendo en esta vida, qué más queremos realizar. ¿Por qué aún siento ese vacío? ¿Por qué aún siento esta necesidad de transformación? A pesar de que he logrado todos mis sueños, a pesar de que ya soy exitosa en el ámbito profesional, familiar y social. Ajá. Que no estoy completa, ¿no? Oye, Regina, en tu caso personal, ¿desde cuándo comenzaste a acercarte a la energía cuántica, a este movimiento de yo? Bueno, yo tengo varias vertientes, ¿no? Yo vengo dedicando mi desarrollo personal desde hace como 15 años. Inició con justamente con esta parte de donde, y por más que yo me realizaba como profesionista y dentro de un ámbito social, económico, activo dentro de nuestro país, sí todavía tenía yo esta cuestionante hacia dónde más voy, qué más espero de esta vida, cuál es mi misión en esta vida. Entonces me meto muy de lleno a varias disciplinas, como en grupos de autoayuda, de desarrollo personal. También me meto al curso de milagros, a la meditación, a pues, empezar a estudiar más a fondo de lo que es la vida y la existencia dentro de la vida en sí. Y esto me ha ido a ver, la primera vez que yo me encuentro con amigos Guami, uh-huh, es a través de que lo vi en la película de What the Bleep Do We Know. Y nosotros, ¿qué carajo sabemos? Porque sí, quedé profundamente impactada por su visión de nuestra realidad. Bien impactada de su plática de cómo existen muchas dimensiones de esta realidad y sobre todo por la reconceptualización que le estaba dando a la intención. A la intención que todo tiene que ver con lo que hacemos y con lo que queremos llegar a ser, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención? Y en esta película me abrió la mente para que yo siguiera muy de cerca al doctor Goswami en distintos de sus libros. Y no tanto desde la parte esotérica, como todos ya sabemos o conocemos, de darle intención a todo lo que tú haces en esta vida, sino ya desde una parte más científica. El doctor Goswami creo que cubre esta necesidad mía. Por azar, ¿no? Después me meto a una maestría de psicología transpersonal, con lo cual me da la oportunidad de conocerlo y de estudiar directamente de él y de forma física. Y es aquí donde yo he estado muy de cerca ya con el doctor Goswami y hemos tratado de platicar. Bueno, no de platicar, sino de establecer un mecanismo donde ya empecemos a traer a México su activismo cuántico, este movimiento, ¿no? Que está muy basado en el tema de la conciencia y cómo a través de la conciencia podemos cambiar toda nuestra realidad, podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir felicidad, nuestro libre albedrío, nuestra forma de crear, y más que nada crear y estar alerta a todas las posibilidades que se convierten al final del día en un potencial que nosotros tenemos la capacidad de hacer realidad. Ok, Regina Kikle, queremos preguntarte cómo te sientes respecto a la visita de Ami Goswami. Por supuesto, en estos días finalmente se logra que venga a hacer este seminario de conciencia cuántica. ¿Te costó mucho trabajo? ¿Cómo te sientes a este respecto? ¿Cuáles son tus sentimientos? Estoy completamente feliz, estoy con muchísima energía, con mucha vitalidad de poder compartir todos esos conocimientos que el doctor Amito Guami a mí en lo personal me ha entregado, uh-huh, y compartirlos con toda nuestra población y de allí a nuestra humanidad y a sembrar la semilla que nos abrirá un poquito la mente a tener otras nuevas formas de ver la vida y nuevas perspectivas me satisface por completo. Oye, el seminario, bueno, pues ya lo saben ustedes, amigos radioescuchas, ya lo han leído en el Punto Crítico y ahora lo están escuchando. Va a ser el día 2 y 3 de julio en Espacio Virreyes de la Torre Virreyes, ubicado en Pedregal número 24, allá en Colonia Molinos del Rey. Así es que, bueno, pues este extraordinario activista cuántico, una de las mentes más brillantes de la ciencia, va a estar por primera vez aquí en la Ciudad de México con ese carisma, esa energía, este científico hindú. Y bueno, pues tú, ¿qué puedes agregar al respecto? ¿Qué otras grandes sorpresas va a haber para toda la gente? Tú como activista cuántica, mi estimadísima Regina, pues ¿qué nos puedes decir acerca de las sorpresas que va a haber en este seminario? Pues sí, mira, el doctor Amit Goswami nos explicará sus principios cuánticos y los aspectos transformativos, la forma en cómo los podemos emplear a nuestra vida práctica. y tanto algunas técnicas para recrearnos, para sacar nosotros mismos ese poder creativo que llevamos todos por dentro. Con este poder creativo podemos resolver conflictos, podemos usar las energías del amor de una forma óptima en nuestras vidas. También nos iniciará a restablecer el significado a toda intención que nosotros pongamos en todo lo que hacemos, a la espiritualidad dentro de los sistemas de la economía, de la política, de la educación, de la salud. Entablará discusiones en estos sentidos y obviamente nos va a ser muy enriquecedor para nuestras vidas y para la forma en cómo estamos ahorita reaccionando ante tanta turbulencia y perturbación que existe allá afuera. Me parece extraordinario. Regina, por favor, compártenos tus redes sociales, dónde puede la gente obtener información acerca de este seminario y obviamente acercarse también a ti. Sí, claro. Estamos en las redes sociales de Facebook. Pueden encontrar el evento y más información bajo el título Conciencia Cuántica Amigos Guami. Y bien, de allí se dirige a nuestra página web, que es yoh.com.mx. Correcto. Ahí pueden obtener toda la información. Oye, pues es un placer extraordinario el estar en comunicación directa contigo, el que nos dé los pormenores, nos amplíes el conocimiento acerca de este espacio en el que las personas materializan el compromiso de descubrir al ser transpersonal y el compromiso de profundizar, por supuesto, en la comprensión de lo que ocurre con una conciencia, energía universal. Así es que no sé si quieras agregar algo, Regina Kikle, pues una activista cuántica que, bueno, pues ha logrado finalmente que Ami Goswami esté próximamente aquí en la Ciudad de México. Y que no se van a arrepentir, que es un evento único en su especie y que vamos a divertirnos muchísimo porque aparte de todo habrá dinámicas vivenciales como métodos de meditación y de conexión con uno mismo en situaciones difíciles. Entonces sí la vamos a pasar muy muy bien. Será un seminario intensivo. Sí. Estamos a las 9 de la mañana de este sábado 3 de julio para terminar hasta las 8 de la noche y lo mismo se va a repetir el domingo siguiente. Es decir, que las personas pueden ir un día o el otro, o tienen que ir los dos días. No, tienen que ir los dos días. Es basta la información. Uh-huh. Inclusive quiero agregar que esto va a ser una punta de lanza para lo que podría ser un diplomado. Tendremos la nueva visita de Amigos Guami en octubre. Sin embargo, para ascender al seminario en octubre, pues sí tuvieron ya que tener el preámbulo de toda la información que nos compartirá en este evento ya próximo de julio. Oye, pues extraordinario, extraordinario. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Regina Kikle. Y bueno, pues ampliarnos el panorama de lo que va a suceder en este extraordinario seminario de conciencia cuántica que impartirá el hindú, un gran extraordinario visionario. Yo le llamaría muy alegre, por cierto. Tiene todo para que usted la pase muy bien. Ya escucharon que se van a divertir bastante también con las temáticas que van a llevar a cabo con Amit Goswami. Muchísimas gracias. Gracias, Regina, y aquí estamos a tus órdenes en el Punto Crítico. Muchas gracias, Rubén. Que pasen muy buena tarde. Pasamos por supuesto a un corte comercial también y regresamos con todos ustedes aquí en el Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. En esta esquina, el Santo. Estamos de regreso, amigos del Punto Crítico, en este sabadito y tenemos una propuesta bastante interesante. En nuestra sección Empresas de Éxito, además de que contamos en esta edición con un conductor invitado, el camaleón del programa de Scaplay Radio, se quedó con nosotros para estar ahí charlando un poco. Pues en sábado también, ¿por qué no? Saludos a todos. Pues bien, nos acompañan los chicos de Piñata Street. Se preguntarán qué es Piñata Street. Es una marca de ropa diseñada por un prestigiado diseñador. Él es Frank Misterio, el que está detrás de este proyecto. Ustedes podrán recordarlo, como decía Troy McClure en Los Simpsons, por colaboraciones como... estuvo haciendo mucho Artoid, si lo ven, siguen en redes sociales, hace bastante diseño. He diseñado logotipos como el de los... Bueno, no logotipos, ha tenido trabajos con bandas como el señor Bikini, como los Elásticos. Y hoy nos visita en cabina a presentarnos su marca. También tenemos a Raúl Viloria Martínez, él es socio de la marca, el cual se encarga como de toda la estrategia de Piñata Street. Gracias, chicos, por acompañarnos en cabina. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias. Pues antes que nada, platiquen al público del Punto Crítico, ¿qué es Piñata Street? Bueno, Piñata es una propuesta de ropa, y más que de ropa, pues bueno, queremos abarcar un poco más, ¿no? Accesorios y diferentes tipos de elementos que puedan conformar esta marca, ¿no? Piñata, digamos que su ideal es traer una nueva propuesta más fresca en este ámbito de lucha libre, que es con lo que estamos empezando, ¿no? Queremos abarcar un poco más también en cuestión de skate, en cuestión de moda en general, ¿no? O sea, no estamos casados solamente con la lucha, queremos experimentar más con este lado de moda un poco más hipster, un poco más pues, alocada, ¿no? O sea, y no cerrarnos, ¿no? Entonces, Piñata es su primer esfuerzo esto que estamos haciendo con la lucha libre y pues nada, ¿no? O sea, traemos esta propuesta con nuevos diseños y se está recibiendo de buena manera, ¿no? Podemos checar que este primer, llamarlo primer tiraje, la primera línea se enfoca a la lucha libre. Ustedes ya podrán ver en este momento a través de redes sociales algunas fotografías de lo que es la línea de playeras. donde presentan ya alianzas con gente como el Dragón Rojo, que pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Tienen clásicos como Tiger Mask y algunas nuevas propuestas de la lucha libre, como lo es el Pagano, ¿no? ¿Cómo es el acercamiento con los luchadores? ¿Ustedes se acercan a la marca? Bueno, ¿la marca se acerca a los luchadores o viceversa? Sí, mira, nosotros nos estamos acercando ahorita directamente con los luchadores. Dragón Rojo fue el primer contacto que tenemos. Demus, que es Damiancito 666, es el segundo contacto que vamos a tener. Y bueno, nosotros estamos ahí llevando como un plan estratégico para que ellos ganen y también nosotros ganemos, ¿no? Hasta en cierto punto lo que nosotros estamos buscando es promoción, ¿no? De entrada. Entonces, el ir directamente con un luchador nos garantiza un poco más el reconocimiento de la marca y nos da esta oportunidad de que, bueno, el luchador pueda vender mercancía sin tener que estar invirtiendo, ¿no? Y a la vez que también se sientan a gusto con estas propuestas nuevas de diseño, ¿no? O sea, la primera reacción que tuvimos con Dragón Rojo fue de, güey, pues está muy chida, la verdad. Y él acaba de mandar a hacer 50 playeras, así, super X, ¿no? Entonces, y me dije, güey, está súper chingona. La verdad, me interesa y al principio estamos esperando a ver cómo reacciona y se alocó y ya nos está pidiendo ahorita más mercancía, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, vemos aquí varias playeras que trajeron, están muy, muy chidas. En este caso, por ejemplo, con Dragón Rojo, ¿él les dice como qué le gustaría de diseño o ustedes armaron algo, le llevaron varias propuestas y ya ellos eligen o cómo se da esto, el trabajo? Bueno, aquí Dragón Rojo, el primer contacto lo tuvo con Frank. Frank le enseñó varios diseños, él eligió el que más ahora sí le gustó. Se llegó el arreglo de que él va a ser, bueno, nuestro primer patrocinador. Entonces, Dragón Rojo ahorita, la nueva línea que va a sacar es una línea que va a innovar, yo creo que en el mundo de la lucha libre, porque nos estamos enfocando al arte urbano. Entonces, das cuenta, la competencia, son diseños pues ya muy toscos en cuestión de diseño, en el estampado, en el frente de la playera. Nosotros lo que buscamos es algo como más minimalista, algo más sencillo, donde esta ropa la puedan usar tanto el típico fresa hasta el chico que va cada 8 días a la Arena México a las luchas. Sí, claro, porque además sabemos que la afición de la lucha libre es muy amplio, ¿no? O sea, a lo mejor algunas personas podrían pensar que solamente se limita a algún tipo de gente, pero en realidad todo tipo de personas van a la lucha libre y todo tipo de personas sigue la lucha libre. Entonces, en ese caso, ¿qué fue lo que los llevó a decidir empezar con lucha libre este tipo de, bueno, esta empresa y en este caso varias líneas que van a hacer? ¿Por qué empezar con lucha libre? Ok, mira, esto te lo respondo así medio fácil, ¿no? Yo llevo ya como 12 años trabajando relacionados con la lucha libre, ¿no? El primer encuentro que tuve con la lucha libre fue para ilustrando para la revista Super Luchas, ¿no? De hace años, ¿no? O sea, y ahorita ya creo que solamente ellos tienen la parte digital. Pero bueno, digamos, la lucha libre siempre fue algo que me apasionó, igual a Raúl. Entonces, como que optamos por empezar por la lucha libre. Y te digo, sí hicimos las cosas un poco pensadas, ¿no? O sea, sí era de ir, darte una vuelta a la arena, ver el tipo de mercancía que tiene. Y bueno, aquí la diferencia que podíamos ofrecer era el decir, bueno, llevo 12 años como diseñador, puedo proponer algo mejor de lo que está ahí en la arena. Y bueno, es la opción que estamos ahorita ofreciendo, ¿no? Creo que el único detalle que nos estamos enfrentando actualmente son los precios, ¿no? Porque toda esa gente que está vendiendo en la arena ya tiene años, ¿no? Y a veces ya tienen diseños de años que siguen repitiendo. Y a ellos lo que les interesa es vender cantidad y no tanto calidad, ¿no? Entonces, si tú vas a la arena, hay diseños de hace 10 años y tal vez hay gente que lo lleva, ¿no? Pero nosotros creo que desde que los primeros días que fuimos a estar en la arena, la gente empezó a ver como ese cambio, ¿no? De ver un producto diferente. Y al principio iba preguntando, ahorita ya están comprando, ¿no? La misma afición también se está acercando y no lo ve mal. Simplemente creo que les cuesta un poquito decir, ¿sabes qué? Voy a gastar 50 pesos más. Pero la idea aquí, que yo siempre le decía a Raúl, ¿no? Hay que ser un producto aspiracional, ¿no? Que la gente tenga esas ganas de decir, güey, me quiero llevar una playera que me va a gustar y que la voy a usar el día que yo quiera y nada, ¿no? Hasta con que me combine, ¿no? No sé, pensando ya en moda, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Ya decir, me quedo, si le recorto al camión y me voy caminando, pero pues me llevo una del Piñata Street. Marca bastante la diferencia de lo que están ustedes mostrando a lo que hay en la arena, ¿no? Decían, ya hay modelos ya muy conservadores que siguen en la arena. De hecho, el mismo Consejo Mundial con su mercancía era como bastante raro o hasta ilógico de que adentro se vendía lo mismo que estaba afuera, ¿no? Entonces, la misma marca se la vendía al Consejo y lo podías comprar ya adentro. Se los piratearon y siguen sí. vendiendo lo Exacto, mismo. ¿No? Entonces, el Consejo luchaba contra ellos mismos porque cuando tú entrabas a la arena, te podías comprar una playera, no sé, del Dragón Rojo en caricatura con el logo atrás, no sé, una cantidad, ¿no? Y afuera, el mismo señor que las armaba tenía su puestecito y estaban mucho más baratas, ¿no? Entonces, se armaba como ese tipo de competencia donde decías, pues no le veo como mucha lógica, ¿no? Que vendan lo mismo adentro y afuera, ¿no? Yo sí. creo que Piñata Street, si llega a hacer un convenio con el Consejo Mundial, tendría bastante, pues un amplio panorama de venta, ¿no? Porque la lucha libre es muy relacionada al comercio extranjero que llega aquí a México, es bastante, ¿no? Entonces, penosamente son los que reconocen mucho más la calidad, ¿no? Son los que llegan y se acercan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Me late un buen tu trabajo, sí te la compro, ¿no? El comercio mexicano es un poquito más renuente, dice, pues sí, ¿no? Pero supongo que, digo, los japoneses van a estar encantados con la línea de playeras. Sí, pues mira, estuvimos en el World Cup de AAA hace 2 semanas y tuvimos ahí la experiencia de que algunos luchadores japoneses se llegaron a acercar a nuestro stand, les mostramos y les llama la atención, ¿no? O sea, el simplemente ver ese tipo de cosas como un modelo de Tiger Mask que dice, bueno, no lo había visto en la arena o tal vez sí estaba en la arena, pero lo pasa desapercibido, ¿no? Ahora, nosotros hasta ahí decidimos que la camiseta fuera amarilla, ¿no? O sea, no un clásico negro, sino que fuera todavía más chillón en ese aspecto, pero que no perdiera ese gusto, ¿no? Que dijera, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, tiene la lógica de que es Tiger Man, es amarillo, pues, casa, ¿no? Y con relación a lo que decías del consejo, la idea con ellos sí es llevar una especie de convenio de decir, ¿sabes qué? Aunque yo venda afuera, no voy a vender lo que te voy a vender adentro, ¿no? O sea, tú sí tener como esa estrategia de decir, ¿sabes qué? Que sea como producto exclusivo, sí, una alianza piñata consejo, pero eso solamente que se venda en tu tienda oficial y afuera, pues, o sea, que nosotros podamos vender nuestra marca libremente, pero no esos diseños, ¿no? En este momento la gente del Punto Crítico que ya pudo ver las fotografías de lo que nos trajeron los chicos de Piñata, ya tienen el dinero en la mano, dicen, ¿dónde puedo adquirirlo? ¿No? O sea, ¿es tienda física? ¿Tienen venta online? ¿Cómo es esa forma? Mira, nos encontramos en las redes sociales, ya es en Facebook, Twitter, Instagram, y ahora sí que la tienda física sería los días jueves y viernes ahí en la Arena México. Estamos sobre Doctor Lucio número 14. Ahí a unos cuantos metros del estacionamiento de la arena. Y la página de Facebook es Piñata Street, sin la ñ, sin SN, Piñata Street, @gmail.com. También ese es para que lo localicen en el correo más rápidamente. Y sobre todo en Twitter estamos en igual Piñata Street, @PiñataStreetWear. Y ahí nos pueden localizar igual en Instagram. Y también tenemos venta en línea directamente con Kitchen y con Bitcartel en Estados Unidos, ¿no? Porque sí hemos enviado unas cuantas playas a California, entonces, Se está moviendo. Vamos poco a poco, no es así el éxito y ya nos hicimos millonarios, ¿no? Llevamos un mes, entonces ahora sí que hay prueba de error en el sentido del diseño y pues nada, o sea, digo, al final la gente que ubica un poco mi trabajo, pues es como muy abierta y ve la calidad y dice, oye, me interesa, mándame, ¿no? Queremos ver a lo mejor también con una amiga que tiene un bloque en Francia, entonces probablemente nos va a ir a respaldar con un banner para estar haciendo ahí venta directa, ¿no? O sea, vía online, ¿no? Porque al final de cuentas creo que ya ahorita la mayoría de la venta de todo el producto, tanto de México como el extranjero, es internet, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte Kitchen, yo creo que es una de las plataformas más socorridas, vino como a revolucionar esta parte de las ventas online, ¿no? Que tenía Mercado Libre y otras plataformas, porque pues tienes la oportunidad de ahí, que hay veces que la plataforma lanza los envíos gratis, ¿no? Entonces eso hace bastante atractivo a la gente que no tiene la oportunidad de venir a la Arena México y disfrutar del espectáculo, decir, oye, pues yo me quiero llevar una de Atlantis o una de Rey Misterio, pues ya aprovecho este... Sí, claro. Aprovecho este que Chin me regala el envío, pues de una vez me compro dos, ¿no? Sí, que son tiendas virtuales bien armadas, ¿no? Que Chin, la verdad, sí los apoya de esa forma. Y bueno, otra cosa que les quería comentar acerca de los diseños. ¿Ya tienen como pensado cada cuánto van a ir sacando diseños nuevos de luchadores? ¿O de repente la gente se acerca y les dice, oye, me gustaría que sacaras de este luchador? ¿O de repente hacía algunos comentarios? Sí, pues mira, la experiencia que hemos tenido afuera de la arena es, siempre llega la gente y dice, no tienes de tal luchador, y decimos, bueno, o sea, también es muy difícil complacer a todos, ¿no? Estamos de acuerdo de que todo esto es un proceso un poco medio lento. Ahorita como meta estamos cada semana sacando de 2 a 3 diseños, dependiendo de la carga de trabajo, y queremos ver, hacer una dinámica en línea de subir, no sé, 3 diseños y que la gente vote, ¿no? Más votado es el que se produce. Y igual no dejar de lado los otros diseños, ¿no? Pero, o sea, sí dar como preferencia a que si un diseño es muy atractivo, pues claro, ¿no? O sea, producir y que la gente lo pueda tenerlo en cuestión de una semana, ¿no? Que es como nuestros tiempos de producción. Sí, pues algo de lo bastante chido que tiene el Piñata es que puedes ir tú a la arena y tienes la atención personalizada de la gente que está detrás del proyecto, ¿no? No estás pues con el vendedor ni con nada, ¿no? Entonces, sus sugerencias, chicos, son escuchadas directamente por los mismos socios de la empresa, ¿no? Por los creadores de la marca, y que se interesan directamente en lo que ustedes están pidiendo para ellos ir mejorando e ir entregando lo que ustedes piden. Pues aunque el proyecto es bastante joven, ustedes platicábamos fuera del aire que también tienen pensados ampliar el panorama, no solamente a la lucha libre, ¿no? Sino pues incursionar en otros proyectos. Platíquenos un poquito de esa parte. Bueno, gracias a todo el tiempo que estuve trabajando en la publicidad, pues sí tuve como más... Pero sí tengo como un poco más de visión en ese aspecto, ¿no? Y aparte tengo como más compañeros de trabajo con los que he estado haciendo otro tipo de proyectos, ¿no? Queremos aterrizar algo con Los Elásticos, que es una banda de surf con los que he trabajado ya años, ¿no? Diseñándoles portadas. Ellos están como muy abiertos en apoyar la marca, ¿no? Va como con este aspecto de la lucha libre, ¿no? Y también tengo por ahí 2-3 amigos que tienen bandas no de otro tipo de música, no música electrónica. Entonces la idea sí es a lo mejor ver de qué manera podamos producirles también a ellos una especie de mercancía que puedan ofrecerle al público, y a la vez crear otro tipo de mercancía muy separada a todo esto de la lucha libre, ¿no? O sea, no quedarnos simplemente el hecho de decir, ¿sabes qué? Piñata tiene el concepto de lucha, ¿no? Incluso el nombre de Piñata, la intención que tenía era como que sí tuviera una relación un poco medio positiva, negativa, por el aspecto de que va a decir, ah, es de marca Piñata, ¿no? Pero ya te deja como ese mensaje ya grabado de lo que es Piñata, pero a la vez que fuera algo abierto y que no estuviera encasillado a la lucha libre, ¿no? Entonces, si queremos como experimentar toda esa parte de a lo mejor unos diseños un poco más rockerones, hipster, ¿no? Y que no la gente la encasille, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Bueno, parece, si yo tengo un proyecto musical y me late el acabado de las playeras, los diseños, yo puedo contactarlos directamente y decirle, ¿ustedes quiero que sean los encargados de mi merchan? Sí, sin ningún problema, ¿no? O sea, digo, hemos tenido acercamientos con Los Elásticos, entonces probablemente sí vamos a diseñarles ahí su playera, ¿no? A lo mejor sí dicen, oye, no más quiero playeras, necesitamos que unos stickers, o sea, todo lo que se pueda producir en nuestro alcance, pues, lo que se pueda ofrecer, ¿no? Y está bastante chido, ¿no? Porque usualmente las bandas acuden al buen chabacano y pues, o sea, no es igual a que te hagan un diseño personalizado, ¿no? Digo, también en la parte de trabajo como diseñador, los nuevos proyectos también te puedes involucrar en armarles todo el concepto de decir, mira, yo tengo mi banda, te llegan con un bocetito de... Claro. Este es el logotipo que quiero, el logotipo soñado, Frank, conviértelo en realidad. Claro. Sí, pues mira, yo ahora sí que hace 8 años estuve trabajando mucho de la mano con Los Elásticos, porque ellos también tienen una como casa productora, no estoy seguro si... O sea, tienen como un estudio de grabación. y han estado produciendo muchos chavos nuevos, ¿no? Que también quieren hacer música y todo eso. Entonces ellos a la par llegaban y me decían, a ver, Frank, pues diseña, ¿no? Y entonces nos apoyábamos, ¿no? Sabíamos que no podíamos gastar demasiado, cobrarles demasiado porque iban empezando, era una especie de apoyo, ¿no? Entonces yo les apoyaba a lo mejor en un diseño más económico, pero yo tenía la garantía de que ellos en 2-3 años me iban a pedir, si les iba bien, me iban a pedir algo mejor, ¿no? Sí, claro, y aparte ahí, lo que comentas, Alan, si alguien les pide el diseño o esto, más que no ir a Chabacano, es que tienen el respaldo de una marca ya bien establecida, en este caso Piñata, y que además pues tiene diseños ya más que comprobados, ¿no? 12 años, como lo comentas, haciendo diferentes cosas. Entonces pues por ese lado no se pueden preocupar. Está bastante, bastante chido que marcas como ustedes se dediquen como a apoyar, no solamente en decir voy a lanzar el producto por ganar dinero, sino que también se haga una especie de alianza. Yo siempre he dicho que la lucha libre yo creo que es el deporte más noble que existe, pese a que se critica mucho, que dice que hay mucho teatro. La magia que hay detrás de un espectáculo, de una función de lucha libre, es inigualable, ¿no? Siempre es, los niños pueden ver, yo creo que lo más cercano a un superhéroe es ver a un luchador. Y Frank hace realidad, lleva a los superhéroes a una playera, ¿no? Entonces puedes traer a tu superhéroe favorito estampado, pues, gracias al Piñata. Chicos, recuérdenos sus redes sociales y dónde está su puesto o la tienda ubicada. Bueno, el punto de venta es Doctor Rafael Lucio, número 14, a unos cuantos metros del estacionamiento de la Arena México. Y Facebook, Instagram y Twitter los encuentran como Piñata Streetwear. ¿Tienen algún, no sé, algún bannercito, algo que los identifique ahí en la arena? Porque pues qué tal si llegan y... Yo creo que a partir de la próxima semana ya va a haber una lonita. Digo, son de los detalles que pensamos, y es lo que te digo, marcan diferencia, ¿no? Probablemente tú vas a la arena y vas a ver 20,000 puestos, ¿no? Pero si nosotros podemos tener un alón, un banner, ¿no? O sea, nuestras tarjetas para estar ahí. Mucha gente se acerca y nos dice, oye, me interesaría, ¿no? O sea, ver que es algo más serio y más formal. Entonces, yo creo que ya la próxima semana, si vas a ver ahí el punto de venta Piñata, ¿no? Y igual queremos ahí implementar unas piñatas, ¿no? Así de... Para que por ahí los encuentren con la piñatita, ¿no? Sí, claro. Pues ya próximamente, si necesitas que nos vistamos de botarga, pues el camaleón o yo podemos ir allá a dar el baile piñata para que todos nos... A ver si quepo. Sí, no, pues digo, pues ya mínimo forma ya tenemos, hermano. Está bien. Pues chicos de Piñata Street, muchísimas gracias por acompañarnos al Punto Crítico. La marca nos trajo regalitos y Frank nos va a mencionar alguna dinámica para que se vayan estas playeras que nos están dejando. Bueno, vamos a regalar 3 playeras, te las vamos a dejar. Estábamos pensando hace rato antes de entrar con ustedes la dinámica. Creo que podemos aprovechar ahorita con lo que viene en el consejo, que es el Grand Prix. Podría ser 3 preguntas, ¿no? La primera, que nos mencionen por lo menos 5 luchadores que van a estar en el Grand Prix este 1 de julio en el consejo. La segunda podría ser que nos mencionen quién es el primer luchador con el que estamos colaborando. Esa está regalada, ¿no? Y la tercera, que será, bueno, a ver qué se te ocurre. Yo creo que la tercera va a ser el primero que nos mande un mensaje vía Twitter diciéndonos por qué les gusta la marca Piñata o qué es lo que les atrae la marca Piñata. Perfecto, pues mira, si se quieren ganar alguna de estas playeritas, no tienen pretexto. El cartel del Grand Prix está en todos lados, pueden entrar. El luchador que apadrinó a la piñata también lo dijeron bastantes veces, así sí, que no tienen como ningún pretexto. Pueden seguirlos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Y directamente, pues ya acudir a la arena. También están como yendo algunas otras funciones como especiales. Y en la tienda de Kiching, ¿no? Exacto, también pueden ir a hacer su compra directa ya más fácil. Llegan, vinculan su tarjeta y pues llega directamente a su casa. Sí, y pues estamos aprovechando ahora sí que los eventos grandes de lucha libre, buscar presencia, ¿no? En Palacio de los Deportes tenemos ahí, gracias a un amigo, un espacio. Entonces, cada vez que vaya a haber un evento fuerte en la arena, en el Palacio, probablemente vamos a estar ahí, ¿no?

Por consiguiente, siempre tomamos esta fecha exactamente sobre lo que es el nacimiento del primo de Jesús, que es Juan el Bautista. Y bueno, yo sé que me vas a decir que por qué tiene que ver esta fecha tan importante, mi querida amiga, para poder entender y qué es lo que podemos hacer en estas primeras horas del día, y sobre todo para que te empieces tú a preparar desde ahorita, amiga, que es sábado, y que tú puedas ir a cubrir todos los elementos, todas las herramientas que tú vayas a necesitar para este 24. Primero te quiero decir que vas a tener uno de los días más largos que nosotros ocupamos. ¿A qué me refiero nosotros? Todas las personas que manejamos lo esotérico, lo holístico, las cuestiones naturales, a ti que quieres estar en situaciones con la armonía, es uno de los días más largos para que tú puedas precisamente conectarte con el uno, con el universo, con Dios, con el gran arquitecto, como tú le quieras llamar, pero que puedas estar en mente, cuerpo y espíritu unida por completo. Así es que bueno, el día de hoy quiero decirte que se prepara siempre porque es la llegada que le va haciendo su primo para poder hacer, ¿a quién me refiero a su primo? Al Maestro Jesús, para poder interactuar con las energías que tiene que ver con la tierra y el cielo. Esto es que dentro de la energía vas a escuchar por ahí que se desatan muchísimas situaciones negativas, que también qué cosa es lo que se tenía que hacer en esas fechas, pero quiero decirte que la energía siempre va a ser una. Aquí, dependiendo de cómo tú vayas a ocupar esta fecha, es como tú le vas a dar el simbolismo. También dentro de ello me habían estado preguntando si es verdad que este 24 de junio iba a temblar muy fuerte y que en realidad es cuando se iba a terminar lo que es la Ciudad de México. Bueno, ese run run está desde hace como 10 años más o menos, mi querida amiga. Tú te puedes meter a YouTube y buscarme en mi canal, donde está Padme Evidente, acerca de lo que es el temblor. Y bueno, realmente no quiero decir ni siquiera los nombres, porque sería como que estarles haciendo más promoción a este tipo de personas, para que tú puedas comprender que simple y sencillamente temblores, acomodos de la tierra, siempre hay, amiga. Así es que de eso no te estés preocupando. Siempre tenemos fechas específicas. ¿Y a qué me refiero a fechas específicas? Siempre que va a haber un eclipse, por lo regular, la tierra siempre tiembla porque son acomodos, pero no son por ahí como los mencionan, que Dios nos esté castigando, que el ser humano se esté terminando el planeta. No, en realidad estas son situaciones que tú tienes que ver, porque así como tú te tienes que depurar, pues bueno, también la tierra tiene que depurarse, y se está moviendo, así como todos y cada una de las células de nuestro cuerpo, pues de igual manera se empiezan a hacer estas situaciones dentro de lo que es la tierra. Así es que bueno, pues no te me espantes ahí, ni tampoco te me espantes con que no quieres que llegue por lo regular el 24 de junio, porque vas a sentir que ahí ya se está acabando el mundo. Bueno, el día de hoy te quiero dar por lo menos tres rituales para que tú puedas estar en armonía con el universo. El primero es uno de purificación. Espero que ya haya sido por tu libretita de fe, por tu lápiz y tu libretita, y quiero que anotes. En este momento vamos a necesitar el agua. ¿Por qué? Porque por lo regular el bautismo se asocia con lo que tiene que ver con la purificación de la lavada, con el elemento de renovarnos, y que esto te va a ayudar precisamente a volverte a poner con uno con el universo. ¿Qué cosa es lo que necesitamos? Cualquier tipo de flor blanca, pueden ser margaritas, claveles, rosas blancas, lo que tú le quieras poner, que son los baños blancos que siempre le recomiendo, azúcar, leche de coco. Si no consigues leche de coco, pues bueno, a lo mejor consigues el agua de coco, que también te va a ayudar perfectamente bien, agua de tres iglesias, y todo esto lo vas a poner a serenar desde un día antes, esto que es desde el 23 de junio. Lo dejas serenando, no lo vas a hervir, amiga, únicamente lo vamos a dejar serenando desde las 6 de la tarde del 23 de junio hasta la madrugada del 24 de junio, 6 de la mañana. Lo retiramos y con eso te me vas a enjuagar. Trata de hacer suficiente suficiente, más o menos unos 3 litros, para que eso te dure durante 3 días seguidos y tú puedas empezar a purificarte y renovarte. ¿Qué cosa es lo que te va a dar? Te va a ayudar muchísimo a que puedas aperturar los caminos, a que puedas estar mejor y sobre todo, pues bueno, a dar las gracias por esta comunión que se te permite hacer. Vamos a hacer un ritual también que siempre me piden, que es acerca del amor. Recordemos que el 13, que yo les comentaba que el 13 únicamente es para pedir novio, no para casarte, esta vez sí podemos hacer un baño también para que te puedas casar, y necesitamos pedir azares, de estos de los que usan la novia. Si pudieras conseguir también un pedazo de tul del velo de novia, o bien un pedacito del velo de novia, va a ser excelente. Si no lo pudieras conseguir, a lo mejor te vas a una iglesia y consigue, ahorita que estás en fin de semana, una flor en donde ya se haya consumado por completo la boda. Entonces vas a tomar una florecita de esas que están por ahí, vas a conseguir también esencia de rosas y vas a conseguir, por favor, esencia de mandarina. ¿Por qué? Porque lo que también queremos es que esa boda, que también le vaya bien al novio, y por supuesto que les vaya bien a ambos, porque en ese nuevo contrato que ustedes quieren, es que les vaya bien en todos los sentidos. Dinero, prosperidad, amor, éxito, triunfo, todo lo que conlleva tener este contrato de amor. Eso sí, amiga, lo vas a servir por completo en 3 litros de agua, pero los 3 litros de agua, escucha bien cómo van a ser. 1 litro de agua normal, que es el que utilizamos de la llave, 1 litro de agua de lo que viene siendo el agua mineral, agua de la marca que tú requieras, pero que tiene que ser mineral, y el otro litro de agua va a ser de agua de coco. Y todo eso vas a poner los demás elementos, que viene siendo el tul de la novia, el velo de la novia, o bien la flor que conseguiste en la iglesia. Lo hierves por completo, esto sí, durante 7 minutos, y con eso te vas a enfogar pidiendo que se consagre este matrimonio en bien, en amor, en cariño, en unión. Agua funciona siempre y cuando ya tengas el novio o la novia. Si no, por supuesto que entonces chécate antes los audios que tenemos aquí en el Punto Crítico para que hagas el ritual de cómo conseguir el novio. Y vámonos por último con el último ritual que necesitamos hacer sobre lo que viene siendo para tener dinero. Aquí te voy a pedir de favor que consigas un billete de la más alta denominación. Si tienes 1,000 pesos, si tienes dólares, va a ser como que excelente, pero si no tienes de alguna de esas denominaciones, consíguete un billete verde que venía siendo uno de 200 pesos o un billete de dólar. ¿Por qué? Porque recuerda que el verde siempre nos va a dar el crecimiento, nos va a dar esa aspiración de que queremos prosperar y estamos seguros que somos un imán para poder atraer esa economía. Te consigues esencia de menta, 100 gramos, esencia de eucalipto, 100 gramos, por favor, y 100 gramos, por favor, también de esencia de mandarina. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Con esas tres esencias las vamos a vaciar en 3 litros de agua de Tehuacán, y también le vamos a poner un chorrito de agua de la iglesia, de cualquier iglesia, menos, por favor, de San Ignacio de Loyola. Todo esto, ¿qué crees que es lo que vamos a hacer? Con el billete lo vamos a ungir en esta esencia. Y esta esencia te tiene que durar en lo que resta del año, porque se lo vas a poner tanto a la planta de los pies como a todos tus zapatos, que lo vas a poner en un atomizador para que lo estés colocando diario, diario, diario, ininterrumpidamente durante 42 días, y vas a pedir que todo el dinero, la prosperidad, la armonía lleguen a tu vida a partir de este momento. Por completo te limpias bien con la planta de los pies con ese billete, y ese billete lo vas a utilizar hasta el tercer día. Esto es que si lo haces el 24 de junio, vas a utilizar el billete hasta el 27 de junio, pero solamente para cuestiones personales. No se vale cigarros, no se vale alcohol, no se vale ningún vicio, pero si a ti te gustan los zapatos, la ropa, invitar a tu familia a comer, sí, te puedes ocupar, pero de preferencia que esto sea para ti única y exclusivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los consejos del día de hoy para el Punto Crítico. Yo soy Paz de Vidente, también consejera espiritual, y les mando un fuerte abrazo. Tenemos espacio a partir del 18 de junio al teléfono 6579-4624.

la imagen de mi papá. La figura paterna. Había hecho falta la figura paterna. Y entonces la vida me regala un hombre que, si bien no pudo estar en su momento, me regala un hombre 40 años después que está hecho un profesional, que vive en Estados Unidos y que se dedica la mayor parte de su tiempo a colaborar con la demás gente a través de la terapia. ¿Tú te has preguntado qué papel jugó tu padre en tus puntos críticos? Sí, claro que me he preguntado qué papel jugó mi padre en mis puntos críticos. Y te puedo explicar rápidamente que, por ejemplo, un punto crítico de mi vida fue escoger carrera. Mi primera profesión es ser licenciado en contaduría y, bueno, cuando yo conozco a mi papá, estaba yo en el punto crítico de escoger la carrera. Y recuerdo bien que él me dijo, me facilitaba la ayuda para que yo pudiera estudiar lo que yo quisiera. Y me dijo, si no es en México, es en Estados Unidos. Y entonces, pues, yo digo que en ese momento a mal, pero después comprendí que bien había yo tomado una decisión correcta. No le acepté la ayuda. O sea, definí que iba yo a estudiar en una escuela pública y que iba yo a estudiar contaduría, que me iba a permitir poder tener una situación económica holgada y poderme dar después lo que yo quisiera estudiar en el camino. Entonces, sí estuvo en un punto crítico y sí estuvo para apoyarme. O sea, en el momento en que yo lo busqué, estuvo en ese punto crítico de mi vida. Después lo dejo de ver y en el siguiente punto crítico de mi vida, que fue el... Porque para esto no le aviso ni cuando me caso, ni con quién me caso, nada. O sea, omitido desde la presencia, pero reconocido desde los puntos inconscientes que aquí hemos hecho, que aquí hemos platicado. Porque ahí te voy a comentar rápidamente. Porque cuando yo me caso, pido que abran la pista de baile con una canción de Ricardo Arjona que se llama Mojado. O sea, y si bien mi papá pues no tuvo que cruzar el río, ¿no? O sea, se fue tranquilamente con trabajo y con apoyo de familiares que teníamos allá. De alguna forma, mi mente inconsciente lo reconocía, ¿no? Porque pues a todo el que está allá de alguna forma se le reconoce como mojado. Entonces yo aperturé ese baile con esa película, con esa canción, perdón, sin entender que ahí le estaba haciendo un reconocimiento al hombre que pues me facilitó la vida y el estar aquí. Entonces el siguiente punto crítico pues es mi divorcio. Y en ese punto crítico, fíjate qué bonito que el universo, la vida, Dios o como ustedes quieran llamarles, me manda de regalo dos personas. Bueno, tres personas. Mi papá, convertido en mi papá y convertido en terapeuta, que me ayudó a hacer todo el proceso. Y otro terapeuta alemán que me definió que teníamos que encontrar una ruta y una meta a trabajar para que esa separación y ese divorcio no fuera un desastre, sino fuera algo que potenciara la vida. Dentro de tu profesión y de los puntos generacionales, ¿qué trascendencia le das al papel que ha jugado tu padre en esa evolución transgeneracional? Ah, pues le doy un papel muy importante porque cuando yo defino que voy a estudiar una cosa diferente a la primera profesión, pues la verdad es que me enamora todo este tema de lo transgeneracional y de constelaciones familiares, y yo creo que se involucra mucho el que mi papá me pueda, o sea, me haya dado la facilitación de tener un terapeuta las 24 horas del día. O sea, poder hablar, llamarle y decirle, ¿sabes qué? Pues hoy me siento fatal. O pues hoy vi al ex marido y me hizo caras. O pues hoy ya firmé la sentencia de divorcio. Entonces, él en todo momento ahí estuvo. ¿no? Y me dio dos acompañamientos, el acompañamiento de papá y el acompañamiento de terapeuta. Entonces comprendí que si bien 40 años de nuestra vida habíamos estado separados, esos 40 años le habían servido a él para fortalecerse y ser una persona muy diferente a la que me había concebido. Y esos 40 años me sirvieron a mí para que yo pudiera entender a base de tropiezos que el papel del padre es fundamental en la vida del ser humano. Y que si no hay un papá a nivel en una generación, puede seguir habiendo un papá en la siguiente generación, pero 3 o 4 o adelante, las ausencias se van haciendo más evidentes. Clanes de mujeres solas, madres sin compañía, hijos sin padre, que lo único que están haciendo es continuar un programa obsoleto. Fíjate que les cuento, tendría yo unos 18 años cuando le pedí prestado el carro a mi papá. Me dijo que no. Ahora te lo pides de 14 y se lo tienes que dar. Sí. Hice la tragedia de mi vida. Y entonces, dentro de lo que nos dijimos, me dijo él: ¿cómo quieres que yo sepa ser padre si no supe lo que era ser hijo? Porque su padre, mi abuelo, murió cuando él tenía 3 años de edad. Y ya te he platicado las dos fotografías que tengo, una antes de subir al barco que iba en España, y la otra en la vecindad donde tuvo que regresarse mi abuela porque le robaron todo el dinero. Mi abuelo murió en La Habana de influenza en 1918, mi papá 3 años de edad, y tú le veías la mirada, la misma mirada que yo le vi ahora en las fotos de la vecindad. Es la misma mirada que tuvo siempre, como que nunca le perdonó a su padre el haberse muerto de este tiempo. Pero el carácter se hereda, el temperamento se hereda. Lo demás son vivencias que te van enriqueciendo para dar una personalidad. Mi padre era cirujano dentista, médico. Mi tío Ángel, médico cirujano. Mi tío Arturo, doctor en biología. De aquella vecindad salieron y todos llegaron al nivel a donde debieron estar. ¿Eso se da también por motivo transgeneracional? De alguna forma, la fortaleza que tiene una familia nunca se pierde. Y yo te puedo comentar el caso de mi familia, donde de veras hay eminencias importantes en el campo de la ingeniería, en el campo de la biología. Hay doctores, hay bioquímicos, ingenieros agrícolas, matemáticos, músicos, filósofos, y parece que habían surgido de la nada. Y no es cierto, porque si bien mi abuelo era un artesano que se dedicaba a hacer zapatos y mi abuela ama de casa, cuando yo comencé a analizar mi árbol genealógico, descubrí que el abuelo de mi abuelo había sido un hombre muy culto, había sido masón, había estudiado mucho estos temas de conciencia y de apertura de conciencia. Entonces, aunque parecía que se habían deslindado de la familia, todo el conocimiento está heredado. Entonces, yo creo que tus tíos heredaron a su vez el conocimiento, seguramente de sus abuelos. Sí, a través de la... ¿cómo se llama? Transgeneracional. Sí, del a través de las cargas de memoria transgeneracional. Cargas de memoria. Sí. ¿Te interesa? Te interesa, sí, porque la memoria no se pierde. O sea, todos podemos transmitir de manera consciente o inconsciente las memorias. Y te aseguro que seguramente allí en España existió alguien más que fue poeta antes que Miguel Ángel López y Bernal. Mi abuelo mismo, el libro está dedicado a él. Y yo te he platicado, y les he platicado, querido auditorio, que en cuanto leí el poema que le escribió a mi abuela en 1912, que mi madre me lo enseñó en el 96, yo dije: ¿dónde lo firmo? Porque es la misma métrica, el mismo ritmo, la misma cadencia, la misma solución de los problemas literarios. Entonces, yo estoy seguro que heredé de mi abuelo, a través de mi padre, los genes correspondientes, pero mi padre decía, en una ocasión, decía, este pudo haber sido lo que hubiese querido, desde ingeniero hasta lo que fuese, pero poeta, por Dios. Poeta no. Y poeta, ¿por qué no? Si a través de la poesía el abuelo permanece presente. Sí. Esa ha sido una de tus labores. O sea, permitirle, aunque tu papá dijera, ¿sabes qué? Yo no sé ser padre porque no viví con él. De alguna forma sí tiene la experiencia de vivir con un poeta. Y sí tiene de esa forma la experiencia de saber cómo pudo haber sido su padre. Que es como el caso que te digo de mi abuelo. Mi abuelo y yo, seguramente él veía a su propio abuelo, porque ese abuelo que yo, ese tatarabuelo que yo fui a buscar, tenía una serie de libros donde hablan de aperturas de conciencia, de conocimiento, de estar más habilitado para resolver problemas. O sea, mucho de lo que yo hago, ese tatarabuelo lo hacía. Entonces, seguramente mi abuelo tenía contacto con su propio abuelo a través de mí. Entonces, pues como bien platicábamos, poeta, este día ha sido significativo porque hemos podido darles un reconocimiento y un tributo a las figuras de nuestros padres, a las figuras de nuestros abuelos, tu abuelo, yo mi abuelo, que fue un hombre importantísimo en mi vida, que me enseñó y me sigue enseñando, porque yo sé que desde donde está manda emails y manda mensajes a la web, a la internet divina. Un agradecimiento muy especial a mi tío Tomás, hermano de mi mamá, que fue quien me protegió y me ofreció una carrera. Y pues no sé si quieras agregar algo más, poeta. Te comento cuáles son mis redes sociales. Ya saben que es Retorno al Amor en Facebook. En blog, el blog es www.blogspot.retornoalamor.mx y mi teléfono celular es 55 47 19 30 62. Tu poeta. Pues yo pedirle a mi querido público que me busque en Facebook, pero como poeta de la radio, no el poeta de la radio, sino poeta de la radio. Ahí me ubican, ahí estoy publicando cada sábado. Y pues decirte mi poema del día de hoy. Ahora vamos al momento dulce de la radio con Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal. El poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Querido hijo, no te conforme el sabor de un aplauso. Mira siempre la gloria de la inmortalidad. Desde siempre, el hombre se ha enfrentado al eterno dilema entre ser alguien, pero pagar con creces el precio de su gloria, o de vivir así, inadvertido, y gozar plenamente con las delicias que la vida otorga. Mas también desde siempre recibió la consigna: no hay nada peor que le suceda a un hombre que es haberse perdido en el vulgar anonimato de una generación. Y en tan dramática, tajante, tremenda y eterna frase se enmarca la lucha del hombre por el hombre. Y es entonces que surge la pregunta: ¿qué habrá de ser mejor? ¿Aquel que al borde de la tumba llora por haberle negado a su familia los mejores momentos de su vida? ¿O el que sobre su tumba escrito un epitafio está: mi padre no triunfó, pero qué gran hombre era mi padre? Y en tan encrucijada, cuando la voluntad del ser está flaqueando, cuando siente la angustia que le ahoga en medio de la lucha de su interno debate, una voz que parece surgir entre el combate lo despierta, sacude, lo estremece y le dice: no lo dudes, sigue siempre adelante. Si bien es cierto que es la lucha ingrata, si el fruto que tú obtienes a veces hiere, lo que se deja atrás en el camino, por abulia, apatía o negligencia, nunca lo olvides, hijo. Eso te mata.